Estoy jugando a la consola mientras fumo hachi. Mami, no te vengas sola, trate un par de hachi. Mezclate el ron y la cola, vámonos de party. No vengas a molestar. Oye, esas bitches hablan mal de mí, pero eso es muy fácil. Yo de lejos ya lo vi venir, quieren fama gratis. Loco, estoy tan lejos de ti que me pongo happy. No vengas a molestar. De Taiwán, con los ojos que parezco de Taiwán. De Taiwán, yes. No vengas a molestar. Yo no voy en un Ferrari, voy en autobús. Prefiero gastar en Mari lo que gané en el tour. Hola, yo me llamo Dani, ¿cómo te llamas tú? Toma un poco de mi... Que andas a mis espaldas, siempre hablando bullshit. No te piques si tu novia me habla rollo groupie. A mí me suda la polla, si tu gorra Gucci. Sé que no es original. Viene de Taiwán. Esa Gucci te ha llegado de Taiwán. De Taiwán. Sé que no es original. Ellos tirando billetes, yo recogiéndolos. Ellos flipando en su peli, yo estoy haciéndolo. Sé que les duele, solo puedo decir lo siento, bro. Les estoy viendo desde lejos maldiciéndonos. Están copiándome, quieren ser el nuevo Dress. Quieren parecerse a mí, pero no les sale bien. Mami, no pueden pararme, estoy al 110%. Y eso que no tengo squad, y eso que no tengo gang. De Taiwán. Con los ojos que parezco de Taiwán. De Taiwán. No vengas a molestar. De Taiwán. Esa Gucci te ha llegado de Taiwán. De Taiwán. Sé que no es original.